Vamos a empezar platicando un poco sobre el asunto de la tolerancia. De alguna manera encierra varias aproximaciones, y la primera sería como qué es o qué entendemos por tolerancia. Ya sea Arturash o Raúl. Arturash primero. Él dijo yo. Definiéndola de alguna manera, ¿tú qué opinarías? Mira, sobre todo, más que conceptos, la tolerancia tiene que ser una praxis. Porque normalmente estamos acostumbrados a que siempre le damos a todo un concepto. Pero de saber conceptos a llevarlo a la práctica es muy diferente. ¿Qué es lo que podemos entender como tolerancia? Sabemos que este mundo es muy diverso, hay diferentes tipos de gente, diferentes tipos de ideologías, de pensamientos, de religiones, de lo que sea, son muchas. ¿Qué es lo que pasa? Me gusta mucho el concepto que maneja Raúl, de que parece que la tolerancia es para las mayorías que toleran a las minorías, y eso les da como un núcleo de poder a ellos. Entonces hay que ver si en realidad eso es tolerancia. Es como, eres diferente, ok, mientras no te metas conmigo, Yo aguanto, y o sea, tú no me hagas nada, no te metas en mi círculo, o sea, no seas parte de mi sociedad, pero que eso es algo inevitable porque todos somos parte de esa sociedad. Entonces, lo que hacen con este tipo de tolerancia, entre comillas, o sea, es una tolerancia que es inexistente. ¿Por qué? Porque son excluyentes más que incluyentes. Y la tolerancia tiene que ser incluyente. Entonces, por ejemplo, sí, como que la onda de la tolerancia tiene muchos detractores. Incluso pudiéramos decir que gente de esta mesa podríamos no estar muy de acuerdo con el uso de la palabra tolerancia. E incluso en esta forma de pensar de muchos, el decir, bueno, es que tolerar significa como apenas y aguantar, ¿no? Aguantar verte, aguantar estar en el mismo lugar, en fin. Pero de alguna manera, en la perspectiva que tú lo pones, como que se va anclando más en el rollo de los derechos humanos, en la cuestión, por ejemplo, de la inclusión. Exactamente, o sea, más que el concepto que se maneja actualmente de la tolerancia, que todos es lo que piensan, que es un concepto exclusivo, o sea, que excluye, claro. No que incluye, porque claro. Es, yo te tolero mientras tú no te metas conmigo, como si quisieran borrarlos de la sociedad, como si quisieran apartarlos, y no, en realidad es, todos somos parte de, y todos vamos a ser esta sociedad. Entonces, a lo mejor el concepto de tolerancia lo tendremos que ver más allá de tolerar los diferentes, es qué tan intolerantes somos con nosotros mismos. Y esa intolerancia con nosotros mismos nos lleva a una frustración que nos lleva a agredir las diferencias y a volvernos excluyentes. También, muy de acuerdo. Porque, perdón, recuperando un poquito más de lo anterior, Raúl por ahí también decía, bueno, es que el hecho de que alguien pueda decir yo soy capaz o tengo la habilidad de tolerar a alguien, de alguna manera es subirte en un banquito, ¿no? Colocar un pedestal por sobre los demás y decir, soy tan chido, soy que tan bueno, soy tan excelente persona que hasta tolero, fíjate. O sea, me doy el lujo, ¿no? De tolerar. Puedo tolerar. Sí, no, es parte de las reflexiones con los cuates también aquí en el colectivo, que pues la tolerancia básicamente está marcando ahí una relación de poder, ¿no? Yo te tolero, yo tengo el poder de tolerarte. No es lo mismo, a ver, hay que ponerlo como a la inversa, no es lo mismo decirle, exigirle a alguien, oye, tolérame, o decirle, oye, respétame, ¿no? O sea, ahí claro. Pues, la connotación es totalmente diferente, no andas pidiendo tú a la gente que te tolere, ¿no? Porque ya sabes de entrada que sí hay una relación de poder importante, ahí es decir, soy medio chafa para ti, pero por favor, tenme paciencia. Entonces, claro, la cuestión es esa, ¿no? Tal vez... A mí me llama la atención, hemos visto por ahí muchas propagandas y hay muchas organizaciones que promueven también esta cuestión de la cultura, la tolerancia, sin remitirse antes al respeto. Obviamente habría como que revisar, porque de repente estamos ya promoviendo con las chavas y los chavos esto de hay que ser tolerantes, ¿no es así? Hay que el submensaje es hay que tener esta capacidad de aguantar a los demás, ¿no? Claro, aunque claro. No te caiga bien, en decir, oye, nosotros también hay que ponernos en la postura de que de repente puede haber algún otro, otra, que nuestra forma de ser les mueva el tapete, entonces hay que pedir, ahí sí nosotros nos levantamos y pedimos respeto, ¿no? Entonces yo creo que más que tolerancia habría que promover la cultura del respeto. Y sobre todo también hay que tomar en cuenta que, bueno, no sé si muchos compartan este punto, pero esta nueva ideología de tolerancia nos vuelve pasivos. Y hay momentos en los cuales estamos tolerando cosas que son intolerables. Sí. A lo mejor, en varios sentidos. Ajá. Me suena con los sucesos que acontecieron el 7. Todo el mundo pronuncia estos actos intolerantes de los jóvenes hacia los mismos jóvenes. Entonces, ahí sí queda como claro que era de repente había muchos grupos que estaban tolerando que los chavos emos estuvieran ahí donde se juntaban, ¿no? Claro, y llegó un momento en el que ya no pudieron tolerarlo y entonces se lanzaron contra ellos. Ahí sí queda más claro como esta expresión, no tenemos que tolerar a nadie, ¿no? O sea, tenemos que respetar las diferentes expresiones de la diversidad humana en todos los sentidos. Si no, va a ocurrir algo como lo que ocurrió ese 7. Aquel 7. 238-5111, el teléfono local para que puedan participar en este espacio de diálogo y reflexión, o también, incluso si ustedes no tienen crédito en su celular, la llamada puede conectarse a la Lada sin costo 01-800-716-2330. Podemos escuchar vía internet en la dirección www.radioquerétaro.org. Por ahí búsquenle en donde diga emisión en vivo, un clic y listo, estaremos también a través de las bocinas de su computador escuchándonos. Y bueno, sin más, escuchemos el siguiente track.